Alcanzamos el mediodía y entramos en el tiempo dedicado precisamente a la información relativa al ámbito de la psicología infantil y juvenil. Un espacio, la consulta, que le ofrecemos nosotros cada 15 días con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, y aquí vamos a pasar a dar la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy precisamente se inicia la apertura de los centros educativos. No para que llevemos al alumnado, desde luego, pero sí para que se reanude todo ese proceso burocrático y administrativo que requieren los centros. Además, justo en el procedimiento de admisión del alumnado en el que nos encontrábamos cuando saltó el estado de alarma. Bueno, pues en torno a esto nos viene muy bien para introducir el hecho de que precisamente los padres en casa estamos asumiendo una serie de tareas con nuestros hijos, casi de docentes improvisados, sobre todo cuando hablamos de alumnado de primaria y de infantil, que son más pequeños y que necesitan la orientación de un tutor en el marco docente, no tanto como los alumnos de secundaria, quizás, que sí que van un poco más por libre. Y es por ello por lo que nosotros vamos a hablar hoy, Lourdes, de el tema estudiar en casa. Ese es el tema que nos has planteado precisamente en el día de hoy, después de 2 meses de confinamiento y después de 2 meses de que los padres hayamos asumido estas tareas, que no son nuestras, son de los niños, pero que como padres tenemos que contribuir también a que la realicen y a que la lleven a cabo, pues todo esto ha generado diferentes situaciones y a veces un clima familiar que no es el más deseable. Y de ahí quizás es el motivo por el que vayamos a tratar este tema, ¿verdad? Así es, Rocío, no lo has podido encajar mejor, se nota que eres madre. Porque, ¿y qué tarea? ¿Qué tarea? Estamos ante un reto, bueno, pues impensable, nadie se imaginaba esto y, bueno, pues la pandemia ha generado pues el obligado confinamiento como responsabilidad y, pues, como tú dices, ¿no?, 2 meses con niños en casa y con el reto de que, bueno, no podemos bajar la guardia en su proceso de aprendizaje y en su proceso de enseñanza de cara, pues, a lo que ya tenían trabajado casi a mitad de un segundo trimestre, con todo lo que viene, y bueno, y con esta angustia que también tenemos de no saber qué va a pasar, ya no de cara a junio, sino de cara a septiembre. Todo esto pues genera un clima de crispación, de angustia, unido luego, Rocío, a la parte laboral. Familias que tienen que hacer auténticos malabares, que ya han vuelto a trabajar, que tienen que ver dónde van a dejar los niños, cómo lo van a dejar, o madres o padres que se quedan dentro de casa, teletrabajando, o a lo mejor no teletrabajando, sino pues simplemente con mucho tiempo, pero con una gran angustia de una crisis económica, de muchísimos problemas. O sea, las situaciones son tan variopintas, de tantos tipos, pero sin duda, de una forma u otra, son complicadas, son difíciles. Y los padres, pues nos estamos viendo con muchísimas dificultades, con pocas herramientas para enfrentar esto. Y al final, Rocío, es que planteándome este tema, porque ha sido por demanda, por lógica y por peso, ¿no?, porque ha sido un tema que me han preguntado mucho y que se escucha muchísimo, no solo a mí, sino que es que todos estamos en esta dinámica, ¿no?, de todos los padres estamos en la dinámica de las tareas, que son muchas, que son pocas, la angustia, la dificultad, el tema de las tecnologías. Y bueno, pues me resultaba muy importante de enfocarlo, y como siempre digo, no quiero ser pesada, pero para mí es muy importante que no quiero presentarme como especialista, sino simplemente como un punto de reflexión, Rocío. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, vamos a aportar mi punto de vista, el tuyo, y que los oyentes puedan completar, y ojalá, si ellos quieren contribuir y quieren añadir, pues bueno, la semana que viene volvemos a hacer parte 2 con nuevas... Bueno, ojalá, Rocío, si los oyentes luego te escribieran y propusieran, pues, cosas que están haciendo, cosas que les están funcionando, pues nada, parte 2, porque al fin y al cabo, Rocío, esto es un campo nuevo que estamos experimentando y que es un intercambio de experiencia, que es de lo que se trata. Aquí no hay expertos. Y ojo, que las dificultades a la hora de las tareas las están teniendo tanto padres que tienen un nivel de estudios alto como con un nivel de estudio bajo. Hay personas que a lo mejor al no tener tantos estudios se frustran y dicen, bueno, es que yo no tengo estudios, no es lo mismo. No. ¿Qué va? El nivel, yo pienso que a veces, bueno, no lo sé, y no quiero generar quién es más o menos, pero a veces las personas que tienen nivel de estudio, los padres se frustran más porque tienen un nivel de exigencia o se crean una expectativa que para nada es así, porque nuestro panorama, Rocío, nuestro proceso de aprendizaje fue totalmente diferente al que tienen ahora nuestros hijos. Ya lo era, lo hemos dicho muchas veces, con una escuela normalizada y con una vida normalizada como era antes, pues no imaginemos en esta situación tan especial y tan diferente. Es una situación bastante compleja y bueno, muy diferente, ¿no? Porque se trata de trasladar el colegio a casa y quizás a lo mejor ahí está el error, porque la casa no es el colegio. Pues por ahí va, Rocío. Ayer preparando, intentando de verdad buscar, decir, bueno, yo quiero aportar algo, quiero ayudar de verdad, ¿qué le puedo dar? ¿Qué consejos puedo dar? Y llegué a esa reflexión, digo, quizá el error de base es que hemos intentado montar una escuela en casa y eso no es posible porque son roles totalmente diferentes. Nuestro hijo ve en nosotros a un papá o una mamá. Exacto. Y ve en casa un espacio de juego, un espacio familiar, pero no ve un espacio de escuela como tal, con esas horas de trabajo y esa forma. Quizás queremos poner esa institución y nos ponemos en modo profesor. Y claro, nuestro hijo o nuestra hija pues genera ese rechazo y como que con más edad o con menos y a su forma de decir, nos están diciendo, ¿dónde vas? ¿No? Y bueno, y eso es lo que quería crear hoy, dar unas pequeñas pautas. Y bueno, porque la solución no es decir, pues como no podemos o como no nos pertenece, pues no hacemos nada. Por supuesto que no. Tenemos, yo creo mucho en el potencial del ser humano. El ser humano, Rocío, tiene un potencial de adaptación, tenemos un potencial de adaptación inagotable. Y no digamos ya los niños. Los niños pueden llegar a sorprendernos con su capacidad de esfuerzo y de superación cada día. Pero claro, la clave está, y aquí es lo que digo, siempre el programa lo enfoco de la misma manera, la clave está en que nosotros como papá, como mamá, sepamos ver esas oportunidades de crecimiento que tiene nuestro hijo y nuestra hija y sepamos utilizar las herramientas de las que disponemos. Cuando hablo de herramientas, Rocío, no estoy hablando de internet ni de una casa más grande, estoy hablando de creatividad, de ingenio, de confianza en nosotros mismos, porque si queremos que nuestros hijos aprendan y saquen lo mejor de ellos, tenemos que confiar en nuestra capacidad de saber transmitir. Entonces, solo así vamos a poder ayudar a nuestros hijos en estas condiciones tan adversas. Pero es muy importante que confiemos en el potencial. Y quizá, Rocío, un problema que tenemos los papás y las mamás es que sin darnos cuenta, aunque no etiquetamos, ya estamos creándonos una expectativa respecto a nuestro hijo. Esto no lo va a saber hacer, o esto sí. A veces pensamos que sí y cuando vemos que falla un poco nos frustramos. A veces pensamos que no y ya sin darnos cuenta estamos entorpeciendo y encorsetando ese desarrollo. Entonces es vital que como padres y madres de verdad nos preguntemos ¿qué pienso yo de mi hijo y de mi hija o de mi hija? ¿O qué expectativas tengo? Es vital y por ahí hay que empezar. O sea, ¿qué expectativa tengo yo del aprendizaje que vamos a emprender en casa? Si tengo la misma expectativa de un colegio, mal. Claro. Como dice esta cantante, malamente, vamos, claro. Malamente, mal. Claro. Entonces, es muy importante empezar por ahí. El aprendizaje y sobre todo reflexionar. El aprendizaje escolar es un proceso, no es un acto, es un proceso. Un proceso quiere decir que requiere tiempo. Y en el programa anterior ya lo dije y lo vengo diciendo muchas veces, los papás tenemos muy poca paciencia. Queremos las cosas ya, queremos las soluciones ya. Eso lo veo muchísimo en consulta. Entonces tenemos que entender que todo lo que sea educación, aprendizaje, son procesos. Y el objetivo del aprendizaje no es acumular conocimientos, es aprender estrategia adecuada para procesar y utilizar la información. Traducido para que nos entendamos. El aprendizaje de un niño escolar no es que se sepa de memoria un tema, sino es desarrollar en nuestro hijo una estrategia y despertar unas inquietudes por aprender para que ellos solos sepan llegar. Bueno, lo ideal de las redes y de este gran mundo de Internet, Rocío, sería que si nosotros creamos una buena estrategia a nuestro hijo, pues que a partir de un tema, nuestro hijo investigue, busque, vea, se vaya hacia donde más le interesa, de manera que un mismo tema planteado en el cole, al nivel que sea, cada alumno lo presentara de una forma totalmente diferente. Eso sería maravilloso. Sin embargo, el aprendizaje, pues tendemos a homogenizarlo con unas tareas cerradas, además con un gran número de tareas, y bueno, ahí es donde ya, pues, toda esa estrategia se pierde, todo el objetivo se pierde, porque claro, esas estrategias de aprendizaje lo que buscan, al fin y al cabo, Rocío, es motivar. Claro. El motor del aprendizaje es la motivación, y la motivación intrínseca. Intrínseca es de dentro, extrínseca es, pues si estudias te voy a comprar una bicicleta, si estudias te voy a comprar el iPad, si estudias te voy a regalar esto, pero eso al final no funciona. La motivación que funciona de verdad es una motivación de dentro, quiero saber de esto, me interesa aquello, y que el niño vaya guiándose. ¿Qué ocurre? Que ya de por sí, en la escuela, yo no quiero criticar una institución porque siempre digo lo mismo, Lucía, no estoy cualificada para hacerlo porque no pertenezco a ella, ¿no? Pero si ya de por sí en la escuela eso es difícil, pero ayuda, que el niño está entre sus iguales, que el niño acepta y entiende normalmente el rol del maestro, acata bien, pues, pero aún así es difícil, ya no digamos, en una casa sin sus iguales, porque los niños aprenden mucho a través de los niños, y de hecho hay un proceso muy gracioso, que es que a mí me ha pasado a veces, Rocío, de papá y mamá que me han dicho, mira, es que mi hijo no entiende esto y ya no sabemos cómo se lo vamos a explicar. Mira, que se lo explique un compañero, un amiguito, que resulta que lo entienden perfectamente. Es algo súper curioso, porque se ponen a su nivel, porque son más empáticos. Entonces, para no perderme, entender que lo que realmente va a garantizar que nuestro hijo sea un buen estudiante es que esté motivado, y eso es un reto súper importante, que es muy difícil, Rocío, pero que precisamente esta situación del coronavirus, esta pandemia, tiene una parte muy pedagógica, porque nos da dos herramientas vitales, que es la presencia de los padres. En la mayoría de los casos, estoy generalizando, habrá gente que no tendrá esta circunstancia, ¿no? Pero nos está dando tiempo y nos está dando presencia. Estamos ahí y tenemos tiempo. No es tanto, y espero que no es tanto el decir, bueno, pues es que a mi hijo, mi hijo está estudiándose este tema de historia, pero yo sé que le gustaría más esta parte, pero no lo puedo dejar que se amplíe por ahí o que se pierda por ahí, porque va a tener un examen. Entonces, lo importante ahora sí se puede hacer. Ahora sí nos podemos permitir el lujo de perdernos un poco más. Que bueno, sé que a mí me toca una etapa todavía de infantil, ¿no? Mi experiencia está en infantil, y sé que es muy diferente a los padres que están en primaria. Es muy distinto a los padres que están en primaria, que tienen presentar muchas tareas, ya no digamos lo de secundaria. Pero aún así, Rocío, igual me estoy desviando de la estructura que tenía pensada. Insisto, tenemos que dialogar y no nos podemos conformar. Yo no quiero crear una rebelión ni una lucha, ¿no?, entre profesores contra profesores y padres. Todo lo contrario, estamos condenados al diálogo, a entendernos. Rocío, ellos también están perdidos. Para los profesores esto está siendo un reto, porque hay muchísimos profesores que no se relacionan con las nuevas tecnologías, que no les gusta, que les es difícil, que les genera una forma de trabajar totalmente diferente. Y no nos olvidemos, maestros y maestras que también tienen una casa y que tienen niños y que están teletrabajando. Entonces, esto es difícil para todos y es muy importante que tengamos una actitud abierta. Yo siempre insto a que ante una situación que yo estoy viendo, que estoy respondiendo a las tareas del profesor o de la profesora, pero que mi hija y mi hijo no está siguiendo el ritmo, que soy yo la que estoy ahí azuzando, hay que hablar, hay que parar, hay que romper. Eso es una mentira, es una mentira. Y no podemos, porque sobre todo estamos, sí, nuestro hijo puede estar, Rocío, respondiendo y puede estar sacando unas notas brillantes, que es lo que pasa en el cole, ¿no? Que te dicen, uy, él en primaria tenía unas notas que no te puedes imaginar. Y había sido llegar a la secundaria y ha empezado a suspender. ¿qué pasa? Que realmente esas notas han sido encorsetadas, presionadas, creadas por responder a unos contenidos y a unas tareas, pero realmente para nada se ha trabajado la parte autónoma del niño, la parte del interés, en definitiva, la motivación. La motivación de verdad, que es vital y es muy importante. Yo quiero hablar mucho de esta palabra hoy porque los padres nos tenemos que buscar las mañas con nuestros medios, con el hijo o la hija que tengamos, es importantísimo. Y claro, ¿qué pasa? Que la ansiedad y el estrés que se perciben en el ambiente con esta situación, pues no lo facilitan. No facilitan la motivación a la hora de estudiar desde casa. Genera un bloqueo emocional. Un bloqueo emocional que paraliza y retroalimenta esa sensación de agobio y de inquietud. Y así se va creando una dinámica familiar. Esa palabra, esa expresión, o esas dos palabras, es muy importante que la analicemos. Dinámica familiar. ¿Qué dinámica familiar se está creando en mi casa en torno al estudio? Porque claro, si yo estoy paralizada, si estoy agobiada, al final eso se lo voy a transmitir a mi hijo o a mi hija. Entonces, no puedo esperar que mi hijo o mi hija vaya a responder bien si yo internamente estoy bloqueada o estoy angustiada. Eso se percibe. Entonces, para evitarlo, es vital no entrar en ese bucle de queja, de negación. Ya no es que nuestro hijo no se enteren, Rocío, es que aunque no se enteren, si aunque yo se lo diga por detrás a mi amiga, a mi compañera, eso ellos lo perciben. Y a veces los papás estamos en ese bucle de negación, de culpa, de por qué hay que ver lo que han mandado. Entonces, es muy importante que evidentemente negociar, hablar, comunicarnos con la otra parte, con el profesorado, ¿no? Pero nosotros también tenemos que rebajar el nivel de exigencia. Estamos en una etapa de crisis. Sí, no, eso mismo te iba a comentar. Yo durante estos últimos dos meses te estoy escuchando en muchos ámbitos, ¿no? En muchos marcos, en el educativo también, que esta es una situación muy difícil, es una situación distinta y es una situación complicada. Pero, digo, ya han pasado dos meses, ya ha habido un proceso, ¿no? De vamos a estructurar cómo se va a desarrollar todo esto. Y en el marco educativo, pues llevamos ya dos meses de trabajo en casa con los alumnos. Y yo creo que quizás ahora ya es el momento de modificar, si no va funcionando, ese procedimiento, ese proceso. Como tú decías, previo diálogo, ¿no? Entre las familias, porque esta situación tan excepcional ha obligado a las familias a asumir un rol que no le corresponde y para el que además no están preparadas. Y no me refiero a lo académico, sino me refiero a que no es su papel, no tienen por qué ejercer de docentes, ¿no? Ni mucho menos. Y sí que nos ha tocado. Entonces, en cierto modo, ese diálogo entre centro educativo, entre tutores y entre familia, es imprescindible para, bueno, pues un poco paliar la situación, ¿no? Y sobre todo eso que tú decías, que no se desmotive. No es cuestión de que el alumno o que el niño esté en casa ocioso, sin hacer nada, porque no quiera, pero tampoco es cuestión de, como decíamos al principio, ¿no? Trasladar el colegio a nuestra casa, a nuestro hogar. Efectivamente. Es que, Rocío, mira, realmente pienso que estamos haciendo algo, sin realmente habernos planteado qué elección tenemos. Porque, claro, estaba la elección de repasar e ir pues aprovechando para adquirir habilidades que en el cole no se pueden adquirir, como es la autonomía en el estudio, la ampliación, ver sus expectativas o sus intereses, perdón, más bien, y irlo por ahí, o seguir avanzando en contenido académico. Estamos siguiendo avanzando en contenido académico. Es como querer clonar el cole en casa, y eso pues es muy difícil. Bueno, yo pienso que no es posible, y bueno, es lo que digo, no se trata de decir, jo, es que esta situación te paraliza, no se puede hacer nada. Pues sí, es frustrante, pero pienso que siempre está, que tenemos que adaptarlo todo, que nada es blanco ni negro, que aunque a lo mejor nos haya tocado que el tutor o la dinámica de la clase de nuestro hijo o de nuestra hija siga avanzando en contenido, pues bueno, no es lo que me gustaría, pero voy a seguir avanzando en esos contenidos, pero voy a hablar con el profesor qué dificultades me estoy encontrando y voy a intentar, sobre todo, no dejar de la mano esa parte de los intereses de mi hija, de los intereses de mi hijo. Y bueno, mira, Rocío, yo en muchas consultas que he tenido ya con el tema de los padres y esta situación, pues le he instado a hablar con los profesores una vez que han hablado. No digo porque hayan hablado conmigo, sino que han hablado desde un punto de vista con más perspectiva o con más objetividad. Los padres salen de ese marco y es verdad, oye, que en todos los casos han llegado a acuerdos diferentes. Claro, porque también es verdad, Lourdes, que nosotros como padres tenemos una visión sesgada de la realidad. Nosotros no, yo lo digo, no somos docentes, pero y no conocemos el trabajo que los docentes hacen y por qué mandan esta tarea y no otra. Si se mantiene ese diálogo, pues entendemos quizá esa otra perspectiva y también nos sirve para afrontar nosotros la situación de distinta manera, ¿no? Así es, luego están los grupos que pensamos algo, pero dicen, no, yo no voy a ser la que lo diga porque yo no quiero dar la nota, porque ahora mi hijo, pues no, pero no es dar la nota, es que pensemos lo que pensemos, si el problema en la falta de comunicación o en que haya algún conflicto, Rocío, no es lo que dices, es cómo lo dices. Exacto. Si previamente nos preparamos, porque también está ese profesor o esa profesora que está desbordado, que están mal, y entonces si nosotros vemos, desarrollamos esa empatía y somos capaces de esa parte, estoy segura que vamos a llegar a un buen fin, a un buen entendimiento. Entonces, eso es muy importante. Y lo que está claro, que es como tú dices, y lo quiero dejar de verdad, que no estoy diciendo que los niños no hagan nada, para nada. Me daría mucha pena que se banalice esto que estoy diciendo, ¿no? Pero que en época de crisis tenemos que bajar el nivel de exigencia. Totalmente. Que no podemos estar al mismo nivel. Que yo he escuchado madres que me han dicho, es que cuando vi la redacción se la borré entera porque la letra era asquerosa. Pues quizás no es el momento, y quizás pues tengo que ver por qué me está poniendo esta letra, qué es lo que le está pasando, si está desganado, pues, y mire, si le tengo que mandar esa redacción con una notita detrás, decir, mira, la letra la manda así porque lo veo que está muy desganado, pero no podemos tomar las mismas medidas, porque es eso, porque a veces es que no nos convertimos en maestros, es que nos convertimos en la señorita esta Rottenmeier, que nos convertimos en una versión horrible. Y además, Rocío, el tema y el problema es que es sin darnos cuenta en nuestro estado de ánimo y nuestra manera de relacionarnos con nuestro hijo o nuestra hija, aunque no nos demos cuenta, se tiñe para todo el día. Sí. Y ya no lo vemos igual en todo porque estamos frustrados porque no ha sabido hacer esto, porque no ha querido leer lo que yo quería o lo que tenía que leer. Entonces hay que bajar el nivel porque cuando una cuerda se tensa mucho, se termina rompiendo. Claro. Entonces creo que es vital que como padre nos hagamos la pregunta de qué dinámica familiar estoy generando. Esto es como el tema de la comida. Si mi hija no come bien, yo no puedo crear una tensión a la hora de comer. Tengo que analizar cómo se está creando ese momento y romper esa estructura, porque 2 + 2 siempre son 4. Entonces, dejar de intentar tomar el rol de profesores y nuestro centro, Rocío, nuestro centro, nuestro enfoque, nuestra luz tiene que estar puesta en evitar la tensión con los hijos a la hora de estudiar en la cuarentena, porque es que los propios padres nos ponemos tensos, ¿no? Verás, yo cuando llega el momento, es que no se quiere ser, pero claro, es que nosotros mismos estamos generando una tensión, porque estamos nerviosos, porque no estamos relajados, y tenemos que romper esa tensión para que ellos empiecen, sobre todo ellos tienen que percibir a un nivel subconsciente que nosotros confiamos y que sabemos que son capaces de hacerlo. Claro. Y a veces pues eso no le llega. Claro, y aquí yo rompo una pequeña lanza a favor de los padres, ¿eh? Me ha tocado, lo siento, me ha tocado ese papel. Pero sí que es verdad que muchas veces los padres no es que estemos todo el tiempo pensando de ¡ay, las tareas y las tareas! Es que es el poquito tiempo que podemos dedicarnos, sí. Porque, bueno, hay muchas situaciones familiares, cada casa es un mundo diferente, cada uno tiene su vida y su problemática, pero si ya es difícil teletrabajar en casa, imagínense lo difícil que es cuando los dos padres salen de casa y cuando llegan después de trabajar tienen que ponerse a hacer las tareas con los pequeños, ¿no? Porque no han tenido otra posibilidad, ¿no? Y tienen que dedicar, bueno, pues ya pues el horario de tarde, cuando están más cansados, cuando todos están más cansados. No. Exacto, pues por ejemplo, esa realidad que aquí además en Ubrique se da mucho por la situación laboral que tenemos. Y bueno, pues en ese momento, ¿no? Que tú nos decías, ¿cómo lo hacemos? Porque esos no son padres que están ahí todo el día, ¡ay, los deberes! ¡Ay, los deberes! No, es que llegan a casa claro, y no es que no tienen la criatura, efectivamente. Pues mira, Rocío, lo más importante es tener una rutina diaria estructurada, pero también flexible. Entonces, cuidado, esto que tú me estás diciendo, por ejemplo, dos padres que están trabajando en una fábrica, ese niño o esa niña se queda con alguien. Si se queda con alguien, estoy hablando de alguien más pequeño, esa persona con mayor o menor posibilidades tenemos que dejarle, porque un niño a las 8 de la tarde no da de sí, no. Ni unos padres tienen la paciencia y la calma para trabajar esto. O sea, eso no es posible, es más, no se debe de hacer, porque al final, es lo que digo, se convierte en algo aversivo, es un momento desagradable, que por supuesto no va a motivar en absoluto, va a ser un tema de conflicto. Entonces, de verdad, unos papás que se vean en esa situación, directamente no. Si son más mayores y esos niños se quedan solos, pues bueno, ahí ya sí viene toda la estructura de educación y de negociación que hayamos creado previamente con nuestro hijo. Esos niños tienen que tener unos horarios, y si cuando llegamos a casa vemos que no han hecho las cosas, pues tenemos que empezar a cortar wifi, que a veces a mí me sorprende, ¿no? Es decir, bueno, es que cuando he llegado no ha hecho nada, está todo el tiempo con la videoconsola, pues quítasela, pero ¿cómo se la quito? Mira, es que es muy fácil, de verdad, es muy fácil. Yo sé que es muy difícil, pero es muy simple y hay que hacerlo, ¿no? No me quiero desviar demasiado porque, claro, es que si ya hablamos en el tema, es muy difícil, de verdad, en el tema de infantil, primaria. Yo sí digo, lo que sí os recomiendo a los papás, a las familias que estén en las circunstancias que tú acabas de describir, que en nuestro pueblo son muy, muy habituales, de verdad, que mira, la posibilidad de hacerlo por la noche no la debéis de contemplar. Y si tenéis que llamar al profesor y decir, a mí me pasa esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Y tenéis que llegar a una reducción. Hay una cosa que se llama adaptación curricular, a una adaptación por unas circunstancias especiales, pues se tienen que hacer, Rocío. Lo que está claro es que ese niño no puede estar dando el nivel en circunstancias totalmente diferentes, ¿vale? Es muy importante. Nos tenemos que adaptar a las necesidades y a las peculiaridades de cada niño. Y nosotros como familia las conocemos mejor que nadie. Entonces, muchas veces el error que cometemos es, mi hijo no va a ser menos y quiero que esté a la misma altura. Entonces es injusto para el niño y es injusto sobre todo, por supuesto, para los papás, pero para quien más, para el niño y la niña, que se ve en una situación totalmente desbordada. Pues bueno, hay que ver con quién se queda, intentar simplificar. Mira, yo cuando me voy a trabajar y dejo a mi hija por la mañana, Rocío, pues y con la persona que se queda, pues una persona que podría darle más. Pues a lo mejor lo que le hago es partes más simplificadas o no, o al revés, o partes que yo tengo menos paciencia y que sé que ella la tiene. Las abuelas a lo mejor le decimos, bueno, ¿yo cómo le voy a dejar a mi madre que le enseñe la raíz cuadrada? Pues no, pero a lo mejor le puede enseñar o le puede trabajar más la lectura o le puede explicar más cosas, o a lo mejor fíjate qué gracioso un tema de historia que tenga que estudiar, pues si tú se lo explicas a la abuela y luego la abuela te lo tiene que explicar a ti para ver si se ha enterado. O sea, de verdad que a veces hay técnicas muy creativas y súper simples. Pero claro, para eso, Rocío, tenemos que bajar el nivel de exigencia, porque si no lo bajamos y nos ponemos un patrón unificado donde todo el mundo tiene que lograr lo mismo, pues efectivamente nos vamos a perder. Yo el consejo que doy es eso, una rutina diaria. Tiene que estar estructurada, que más o menos sean las mismas horas, pero tiene que ser flexible. Y sobre todo, tiempo de trabajo con tiempo de descanso. Es que hay gente que me dice, es que yo lo que quiero es que acabe para luego ya tener todo el día. Pero a veces eso no puede ser, porque claro, a lo mejor necesitas descansar, se supone, dependiendo de la edad, pero más o menos en infantil, a los 40 minutos deben de descansar unos 5 minutos, donde ese descanso no tienen que iniciar nada, tiene que ser un descanso donde nos bebamos un zumito, hablemos del tiempo, veamos qué tiempo hace, pero no ver la tele, porque ya el niño conecta con otro interés y luego no vuelve a donde estaba. Aunque vuelva, su mente no ha vuelto. Pues cuando son más mayorcitos, una hora, 50 minutos, y establecer descanso de 5 a 10 minutos, no más. Y que en estos 5 o 10 minutos no se haga nada. O sea, que simplemente se descanse. Ay, te voy a dar un masajito en la espalda. Ay, pues dame tú a mí en los pelos, pero nada más. Luego, como decía, el aprendizaje no solo está en los libros ni en las tareas académicas. Es un buen momento, si tiramos de imaginación, yo sé que todo el mundo no tiene los mismos recursos de creatividad, pero de verdad, también como papá os animo a que rasquéis, que seguro que hay. Esto es como cuando llegamos a la cocina y decimos, no hay nada de comer, pero al final hacemos de comer, ¿no? Bueno, pues que de verdad, que como papá y mamá, os olvidéis de estudios y tiréis de que sois, como siempre me gusta reivindicar, sois los especialistas en vuestro hijo, los conocéis mejor que nadie, y tratéis de decir, pues yo sé que esto le gustaría, pero no enfocarlo siempre desde la estructura académica, sino que pueden aprender miles de cosas. Pues no sé, ya es como siempre digo, ¿no? Depende de la edad. Pues si vamos saliendo, oye, mira ese árbol, ¿y ese árbol qué será? Ah, pues luego podemos mirar, o no sé, siempre fomentar el aprendizaje y fomentar las ganas de aprender. Oye, ¿y este insecto? ¿Y qué raro? Pues vamos a ver, pues las mariquitas, ¿cómo criarán? ¿Cómo? Siempre intentar generar preguntas y sobre todo observar qué le gusta a nuestro hijo o nuestra hija y tratar de esquematizarlo en forma de aprendizaje. Si yo sé que le gustan mucho los volcanes, pues podemos aprovechar para ver tipos de volcanes, para ver en qué lugares del mundo hay más volcanes. Siempre intentar un punto de interés, un centro de interés, estructurarlo para que el niño o la niña avance en aprendizaje. Claro, además eso es relativamente sencillo con niños de una determinada edad. Por ejemplo, con niños de a partir de 5, 6, 7 años, son niños que, bueno, empiezan a preguntar por todo, ¿no? Por todo lo que les rodea alrededor y quieren saber y quieren conocer de todo. Así que en ese plano sí que puede resultar un poco más fácil, ¿no? Sí. Yo siempre hablo mucho de la ampliación. Por ejemplo, una de las cosas que yo agradezco de la profesora de mi hija, pero claro, está también una edad más fácil, bueno, aunque pienso que con más mayores es igual de posible. Lo que ella hace, propone un tema, pone un pequeño objetivo y luego cada niño ampliamos como papá y mamá, o como mamá o con la abuela, de la forma que queramos. Hoy toca hablar de esto y vamos a elaborar, vamos a investigar, y claro, y van por donde quieren, pero por donde quieren a nivel de aprendizaje, ¿eh? Pero es que con un niño, con un chico mayor de instituto sería igual, ¿eh? Pues hoy os planteo este tema, quiero que vosotros indaguéis y me traigáis. Pues bueno, a mí me parece que yo igual me estoy equivocando, pero no lo veo tan complicado. Luego eso, siempre centrarnos que el aprendizaje no está en los libros, rebajar la presión, como decía antes, ¿no? Rebajar esa presión que imponemos a los niños a la hora de cumplir todos los deberes que mandan los profesores. La circunstancia y el contexto, vuelvo a repetir, donde se está llevando al aprendizaje es diferente. Por tanto, no podemos obtener lo mismo. Es que no podemos. Los requisitos tienen que ser distintos y las tareas tienen que ser más dinámicas. Ahí toca parte de papá intentar hacerlo más dinámico, pero oye, que si yo veo y siento que la manera que a mí me impone o que me pide o que me demanda el tutor o tutora de mi hija no me permite hacerlo más dinámico, pues llamo y hablamos y vemos soluciones y le propongo. Es que es eso, siempre, constantemente voy a estar instando al diálogo. Crear un ambiente agradable, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. No podemos decir, venga a la hora de estudio, que sepa que... Mira, a mí me ha pasado de papás o mamás que me han pedido consejos, ¿no? Y hemos llegado a unos acuerdos y hemos dicho, bueno, pues mañana, pues vamos a empezar a esta hora a estudiar por la mañana. Y a lo mejor a las 11 de la noche me ha puesto, Lourdes, le he dicho que tiene que hacerlo y ya me está diciendo que no. Pero es que no es la hora de decírselo. Es que no, ¿sabes? Es que ya estamos creando ahí, alineando el ambiente para decir, Dios mío, es como si yo el sábado o el domingo te estoy diciendo, Rocío, que mañana tienes que trabajar, lo sepas. Qué mala leche, ¿no? Vaya tela, déjame descansar. Claro, es totalmente diferente si decimos, esta semana vamos a plantearnos, vamos a hacer esto, verás, esta semana nos la vamos a comer, verás qué bien nos va ahí. Vamos a alinear un poquito el ambiente para que sea agradable. Trabajar mucho y vigilar el mal uso de las nuevas tecnologías. No favorece el aprendizaje, el mal uso, no lo favorece. Pueden producir un estado interior de agitación, de excitación. Los niños, con la cantidad de horas que están pasando ante las pantallas, pues estamos encontrándonos con niños muy agitados, muy excitados, que están perjudicando seriamente su capacidad de atención y de memoria a largo plazo. Entonces, de verdad, si no podemos, yo siempre estoy instando y motivando mucho a los papás que trabajemos la autonomía. Para que un niño sea autónomo tiene que estar motivado, por eso he empezado por la motivación. Pero luego, la autonomía no es le doy la tabla y me voy. Precisamente cuando tienen la pantalla es cuando más tenemos que estar. La autonomía es voy, vengo, no es sentarme con el niño, que lo haga todo, que muchas veces lo que hacemos, ¿no? Nos sentamos y todo lo que están haciendo, escrito y demás, estamos ahí. Y luego cuando le damos la tabla es cuando nos vamos, porque es como que se queda otro profesor. Y al final el niño pues hace un mal uso porque se queda en otros enganches, en otros links, y al final pues se desvía. Entonces es muy importante vigilar eso. Luego, sobre todo, cuidar las rutinas de sueño. Recuerdo los primeros programas cuando dije del coronavirus, dije, es muy importante el horario, que tiene que ser flexible, pero que no se acuesten muy tarde, se levanten muy tarde, porque dentro de unos pocos días vuelven al cole y les va a costar. Fíjate, hay que ver, que ahora lo pienso y digo, madre mía, qué poca perspectiva al menos tenía yo de lo que venía. Pero bueno, igualmente, esto ya se está normalizando, estamos en un proceso. La superación del coronavirus no era un acto, no era me meto 15 días en casa y vuelvo, sino que esto es un proceso de aprendizaje, a vivir con esto. Por tanto, ya sí tenemos que vigilar mucho ya a esta altura los hábitos de sueño. No se pueden acostar excesivamente tarde, no se tienen que levantar excesivamente tarde, y si está ocurriendo, pues es una tarea que tenemos que trabajar incluso antes que la tarea escolar. Lo importante, lo que decía, establecer una comunicación positiva de confianza y de ayuda entre los profesores y los padres, que ellos están igual de perdidos que nosotros, que también tienen dificultad. Entonces es muy importante crear una dinámica basada en el proceso y en el interés por aprender cosas nuevas. Que mi hija quiere aprender cómo se hace una ensalada, pues venga, vamos por ahí, y ya puedo decir, oye, ¿y tú sabes cuál es el ingrediente principal de la ensalada? La lechuga. ¿Y la lechuga dónde viene? De la tierra. Bueno, pues por ahí ya podemos crear un punto de interés y de aprendizaje. Esa es la base. Tenemos que crear esa dinámica, y esa oportunidad sí la tenemos nosotros. Y bueno, y luego expandir, o no es la palabra que quería decir, manifestar el afán por superarnos en esta situación. Muchas veces, Rocío, cuando hablamos de los profes o nos dirigimos a ellos con mayor o menor educación, pero nos manifestamos con una actitud de queja. Sí. Y es que ellos están en el mismo equipo. De hecho están igual que nosotros, y además están en el mismo equipo, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, que es su bienestar, ¿no? Ellos como docente quieren lo mejor para sus alumnos, porque además también les ayuda a cumplir, ¿no?, sus compromisos en el marco educativo, pero luego nosotros también como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces estamos en el mismo equipo, queremos lo mismo. Así es. Entonces es muy importante que de verdad, que aunque cualquier problema que se nos plantee, hablemos, y sobre todo que desprendamos esa actitud de decir, bueno, vamos a dar ideas, se me ocurre esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y intentar entendernos, porque estamos condenados a entendernos, maestros y padres, ahora más que nunca. Y bueno, y sobre todo, es lo que digo, Rocío, no perder nunca el norte. Y si yo estoy viendo que ante una situación que no llego a acuerdo con mi hijo o mi hija no se adapta, pues como familia hay que tomar decisiones. Pero claro, decisiones desde la calma y desde la serenidad, no desde el calentón de que un día no he podido bajar un contenido o no se ha podido enviar y yo estoy atacada y me enfado y digo, pues yo ya llamo al profesor y le digo que yo ya no voy a hacer más tarea y que si quiere suspenda a mi hijo. No, pero sí hay momentos en los que, bueno, hay que manifestarse y decir, pues mira, esta metodología yo no la voy a seguir llevando porque estoy viendo que la dinámica que estamos. Yo siempre pienso, Rocío, de verdad, que si realmente nosotros creamos un buen ambiente familiar, somos capaces de mantener medianamente la serenidad y sobre todo somos capaces de confiar en decir, bueno, ahora mi hijo no está, tiene una actitud positiva, pero sé que lo va a ir, porque claro, ellos tienen una negación. Nosotros, Rocío, estamos negados a aceptar esta situación de que nos tenemos que hacer cargo de esa parte ahora que no nos pertenece. Entonces, ellos también están negados. Uh-huh. Ellos están en casa y ellos no quieren estudiar. Entonces, tenemos que confiar en que poco a poco se van haciendo esa situación y desprenderle esa parte, ¿vale? Pero es muy importante. Ya otra parte es cuando se niegan en rotundo a estudiar, que está habiendo caso. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque cómo motivamos, la importancia de la motivación es el tema, ¿no?, que estamos planteando durante todo este programa. Lo importante es que el alumno esté motivado para que trabaje en casa y siga con los contenidos. Pero, ¿qué hacemos si el alumno no tiene motivación ninguna y se niega en redondo a hacer la tarea? Y dice, no, yo no estudio, no quiero hacer los deberes y es que no los hago. Se cruza de brazos y te dice que no. ¿Cómo afronta los papás esta situación? Bueno, es una situación bastante complicada. Sí quiero decir, Rocío, que cuando un niño ha llegado ya a esta situación es porque en esa dinámica familiar que tanto vengo repitiendo hay algo que no hemos hecho bien. O sea, hemos tensado la cuerda y esa cuerda se ha roto. Es muy importante. Cuando un niño ya se siente, te dice, no quiero estudiar, no me voy a sentar a estudiar, es porque quizá hemos tensado demasiado. Lo más importante, lo primero, no dramatizar. No enfadar, no decir, míralo. Otra cosa importante, no insistir machaconamente. Te vas a poner porque si no te vas a enterar. Porque eso no ayuda. Cuando empezamos con la amenaza, porque tú verás dónde vas a llegar, que te vas a enterar, que este verano no vas a tocar la piscina, que vas a repetir, que te vas a ver con los niños pequeños. No ayuda, porque es que ellos se acostumbran y al final se termina convirtiendo en un juego para conseguir nuestra atención, porque normalmente en las etapas más pequeñas los niños tienen un aburrimiento, podríamos decir que es subconsciente, ni ellos se dan cuenta que están aburridos, y inconscientemente buscan entretenerse. ¿Y cómo me entretengo? Me enredo en esta dinámica de conflicto, tutú, papá, ahora te castigo, ahora, y al final eso se retroalimenta y se convierte pues en esa dinámica familiar que termina siendo un juego sin que los padres nos demos cuenta, donde están consiguiendo toda nuestra atención. Es mucho más productivo mantener la calma y, por supuesto, avisarle con mucha calma que va a haber unas consecuencias negativas. Pero cuidado, muchas veces, y ahora tú o padres estarán diciendo, y a mi hijo o a mi hija le da igual, yo le digo que le voy a quitar no sé qué, y es que le da igual. Pues mira, si le da igual es porque antes le has dicho algo y no lo has cumplido. Ese es el problema, que cuando ponemos consecuencias, que a mí de verdad no me gusta hablar de castigo, no creo en los castigos y me da igual lo que me digan, pero no creo en los castigos y pienso que es un método mucho más efectivo. El otro día hablaba con una persona y me decía, pero eso es muy arriesgado lo que tú me dices. Y yo digo, pero a ver, arriesgado, si tu hijo tiene 12 años, lleva 12 años probando un mismo método, vamos a probar 6 meses otro diferente, porque está claro que no funciona. Entonces, no funcionan los castigos, funcionan los límites. Un padre, una madre puede poner un límite con amor, pero con firmeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso digo que cuando un niño ya llega al límite de decir no me voy a sentar, es porque algo en la dinámica familiar se ha generado mal. Cuando tú a un niño le pones una medida de si no haces esto y lo cumples, pues te aseguro que al final ese niño para la siguiente vez lo tiene en cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos constantemente perdiendo los nervios, diciéndole castigos que no podemos cumplir porque es que es imposible, claro, claro. Porque es que incluso nos desprendemos de la paternidad y de la maternidad porque va ahí con otra familia, pues todo eso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como decimos tantas cosas que no cumplimos, pues al final al niño es que le da igual, no tiene miedo. Entonces, es muy importante eso, que mantener la calma y ponerle una medida que tenemos que cumplir. Por eso, para poner medida hay que hacerla en calma, porque si la ponemos en una explosión, pues luego se nos va de las manos. Es muy importante que el niño entienda que el estudio es su tarea, pero no porque yo lo diga como padre o como madre, sino tenemos que ser capaces de transmitirle que confiamos en su forma de trabajar y en su organización. Entonces ellos lo perciben como algo suyo. Quizá el problema, Rocío, de todo esto es un lenguaje no verbal que no nos damos cuenta los padres que establecemos con nuestro hijo, y es que el tema académico nos pone muy nervioso. Le damos una importancia y lo vemos como algo muy rígido. Entonces, nos ponemos muy nerviosos y ellos lo perciben como algo que a nosotros nos interesa mucho, hasta el punto que se produce una distorsión donde parece que es algo nuestro y no algo de ellos. Entonces, es muy importante que analicemos cómo yo me manifiesto, cómo yo me relaciono a la hora de la tarea para modificar y sobre todo transmitirle, no decirle. Cuando yo digo transmitir es sin decir nada con mis actos, que ellos vean que confiamos en su forma de trabajo. Y a lo mejor me puede decir, pero ¿cómo me va a decir eso si yo lo dejo solo y ha hecho una división? Pues bueno, pues respiramos y decimos, mira, has hecho esta división, bueno, bien, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha costado? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Por qué has hecho esto solo? Y decirle, mira, para la próxima vez yo sé que lo vas a hacer diferente, que yo confío en que lo vas a hacer más. Mira, ¿qué te parece? Y le damos una pequeña orientación. ¿Qué te parece si ponemos una alarma y cada 10 minutos pita y te tienes que pasar a la cuenta? ¿Alguna idea de ese tipo? No lo sé, pero son maneras de siempre tenemos que hacer una devolución positiva de lo que hagan. Porque si nos enfocamos en lo negativo, el niño lo percibe y al final genera un rechazo. Y de verdad que eso siempre lo he dicho en la teoría, pero que ahora que me está tocando a mí también ser maestra, que vamos, aseguro que lo hago fatal, pues me ha en este último mes he estado sacando muchas conclusiones y he decidido cambiar el ritmo y la metodología que se propuso desde la propia escuela, que no es que no esté haciendo lo que me dicen, pero lo he cambiado totalmente. Y al principio me angustiaba ver la programación y yo hacer cosas diferentes y pensar que estaba atrasándose, pero de repente, cuando menos te das cuenta, pues ves que incluso adelanta, que lo hace más motivada, que trabaja con más autonomía. Y claro, lo que pasa es que como padre y madre nos tenemos que sostener en esas dos semanas que te comen las dudas y que sueñas, ¿eh? Que sueñas con que lo estás haciendo mal, con que le estás creando un retraso brutal a tu hijo o tu hija. Pero bueno, es importante lo que digo, siempre transmitir la confianza. Transmitir la confianza en decir, yo sé, ese es el trabajo, por ejemplo, a nivel experimental mío, ese es el trabajo que yo tuve que hacer. Empecé a perder la confianza. No va a poder, se va a retrasar mucho, como yo le permita esto. Y dije, no, ella puede, claro que puede. Lo que pasa es que ella, y yo no se lo he dicho, pero de una forma u otra, ella lo ha empezado a ver. Y esa comunicación ha empezado a, que no es tan maravilloso como quizás esté sonando. Pero bueno, al fin y al cabo, es que los niños no son todos iguales. Pensad ahora mismo en la fila del cole de vuestro hijo o de vuestra hija. Es que no son iguales ni en estatura, ni en la forma de vestirse, ni en nada. Pues a la hora de aprender es exactamente igual. Y sí, tú le puedes encorsetar esto así, porque esto así, le puedes imponer un método, pero bueno, de verdad que al final el niño o la niña va a obedecer durante un tiempo, por supuesto que va a obedecer durante un tiempo, pero su motivación no la estás trabajando. Entonces, cuando sea más mayor, pues hay ese bajonazo que es tan típico, ¿no? De niños que han sido muy buenos estudiantes en primaria, que han sido muy obedientes, que han tenido muy buenas notas, y que luego, cuando son un poco más libres, caen, porque no han tenido ni autonomía ni motivación. La falta de motivación es la principal causa por la que se abandona estudios. Alumnos brillantes que no siguen estudiando. Entonces, es muy importante desde pequeños fomentarle esa curiosidad que nos da miedo porque parece que nos vamos a retardar, pero que aseguro que a la larga vamos a avanzar. Claro. Bueno, pues con esos dos conceptos, autonomía y motivación, nosotros nos vamos a quedar y esperamos que el programa de hoy haya servido para muchas familias, para muchos padres que nos estén escuchando y que, bueno, pues tengan la misma situación que tenemos todos, ¿no?, en realidad. Y que de manera virtual hayamos hecho también un poco de terapia de grupo a la hora de hablar de todas estas situaciones. Ojalá. Que se pueden generar. Oye, que sí, que si quieren aportar sus experiencias, pues bueno, vamos, que seguro que hay personas que no se dan cuenta de que están haciendo. Yo estoy segura, Rocío, que hay abuelas y que hay madres o padres que sin pensar, que tienen estudios sin pensar, que no saben del tema, están haciendo cosas maravillosas y no lo saben. Bueno, que si alguno se da cuenta, por favor que lo diga. Pues con esa invitación para participar también hoy en la consulta de psicología, nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido en la mañana de hoy para hablar de esta temática tan de actualidad y tan de interés, desde luego, para toda la familia. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buena semana, bueno, buena quincena y mucho ánimo. Venga, vamos por estos 15 días. Vamos allá, gracias, buenos días. Buenos días.